Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Desde el 28 de diciembre, en el marco del tercer aniversario del reinaugurado Teatro Le Marie de Tulcán, se realizará otra presentación de la obra en donde se contará el relato del Napu Runa. Desde el 28 de diciembre, la Alcaldía de Tulcán ofrece a su ciudadanía un festival de dos días para conmemorar el tercer aniversario de reinauguración del Teatro Le Marie, un espacio que ha reactivado la actividad cultural. La actriz Zoila Piñeiro, quien estuvo presente en el informativo Cultura en Acción, comentó la importancia de este espacio. Bueno, es un teatro de los clásicos, ¿no? Que tiene la luneta, palco y galería, y tiene los tres espacios. Entonces estuvo mucho tiempo inhabilitado, y con esta alcaldía, señor alcalde, se llama Julio Robles, hace 3 años lo restauraron y hay muchos eventos. Incluso en este día, jueves pasado o viernes, estuvo la Sinfónica de Instrumentos Andinos presentándose. Igual estuvo la compañía Cascanueces con el Ballet Nacional. Estaba viendo bastantes eventos en este teatro. El Teatro Le Marie es considerado un referente cultural y patrimonial de Carchi. De 1.200 metros cuadrados, fue construido en 1936, pero perdió su función hasta convertirse en un salón de juegos y un bar. Por eso, la administración local lo adquirió para recuperarlo. La recuperación tuvo dos fases marcadas: la rehabilitación arquitectónica y la iluminación y decoración. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.